Amables usuarias y usuarios, muy buenas noches. A continuación, el canal informativo de RNB les ofrece un resumen de la rueda de prensa que ofreciera hoy el presidente de la República, Hugo Chávez, a los medios internacionales. Bienvenidos todos, señores periodistas de distintos medios de comunicación de este continente y de otros continentes. Pues vamos a conversar un rato. Les puedo decir de entrada, sin extenderme mucho, la diplomacia de nuestro gobierno, de nuestra revolución, sigue su dinámica. Sigue su dinámica. Vamos como de etapas en etapas. Hemos cubierto una etapa este año, o varias etapas interesantes en nuestra diplomacia. Todo un sistema, unos mecanismos que van funcionando. Van funcionando. Estamos regresando apenas de un viaje un poco largo, 8 horas en el aire y de ida. La cumbre duró cerca de 8 horas y 8 horas más de retorno. Llegamos ayer amaneciendo. Y fue una reunión de lo más interesante, la reunión de Bariloche. Por cierto que la presidenta Cristina, ya despidiéndonos, me regaló estos 3 libros que me había ella prometido, de un gran escritor argentino, Arturo Jaureche. ¿Lo han leído ustedes? Recomiendo leer Arturo Jaureche. No se van a aburrir para nada. Este es el manual de sonceras argentinas. Muy divertido. Pero además con una gran profundidad sociológica, histórica, política, humana. El medio pelo en la sociedad argentina, del mismo autor, y Los profetas del odio y la yapa. Me los voy a llevar, que no se me vayan a quedar, por favor, compañeros, compañeras, porque voy a disfrutarlo en estos próximos días. Sobre todo entre ciudad y ciudad, pues uno va volando y leyendo, a veces descansando un poco. Pero fíjense, comencé leyendo, me llamó la atención este, porque Cristina me había hablado de este autor y de algunas de sus obras cuando vino hace pocos días por acá. Las sonceras en general. Aquí se usa en algunas regiones la palabra sonso. Sonso, sonza. Aquí dice, por ejemplo, aquí hay una cita que dice: les he dicho todo esto, pero pienso que para nada. Porque a la gente asonzada no la curan con consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada. Bueno, esto es El paso de los libres, del año 1934. Una cosa genial por aquí. El humorismo popular ha acuñado aquello de: mamá, haceme grande, que sonso me vengo solo. Pero dice el autor que esta es otra soncera, porque ocurre a la inversa. Nos hacen sonsos para que no nos vengamos grandes. Bebé la grandeza del pensador. Es a la inversa. Nos hacen sonsos para que no nos vengamos en grandeza. Ese es mucho de la historia del mundo. El sistema de dominación en el mundo. El capitalismo en su fase imperialista, como ya lo vaticinaba, hace un siglo el grande pensador y revolucionario soviético, ruso-soviético, Vladimir Ilich Ulyanov, en ese maravilloso libro que se llama así, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Ahí andamos. Uno de los objetivos mundiales del imperialismo, que tiene distintas maneras de manifestarse en todo el mundo, es esto: convertir a la gente en sonsa. Creo que en España hablan es de tonto, pero no es lo mismo, sonso. Aquí hay una explicación de cómo derivó la palabra sonso. Sonso y soncera son palabras familiares en América desde México hasta Tierra del Fuego. Variada apenas la ortografía, un poco en libertad silvestre. Se escribe con S, S y S, pero también con Z y Z. Soncera, soncera con Z al comienzo, asonzado con Z y Z, dice Amado Alonso, Archivo de Cultura. Sonsos y soncerías, un archivo de cultura. Según él mismo, Amado Alonso, la acepción que les dan los diccionarios como variantes de soso desabrido, sin sal. Es arbitraria porque proviene del diccionario de autoridades, que se escribió como o cuando ya habían dejado de ser usuales en España. Sonso, con Z y Z, Z, fue en España palabra de uso coloquial, pero durante corto tiempo. Dos puntos y comillas. Cosa sorprendente. Esta palabra, castellana, inexistente antes del siglo XVII y desaparecida en España en el siglo XVIII, viene hoy en todas partes donde fue exportada. Vive hoy en todas partes donde fue exportada. Cierre de comillas. Particularmente en América. También señala Alonso el parentesco con algunos equivalentes españoles, más agrega que, por pariente que sea, el sonso americano conserva su individualidad. Aunque como improperio los americanos dicen a uno o de uno sonso, cuando los peninsulares dicen tonto, los significados no se recubren, todo lo cual vale para sonceras. Pero en verdad es esto. No es mamá, haceme grande, que sonso me vengo solo. Más bien habría que decir un niño, una niña, mamá, sálvame de la soncera, para yo ser grande, para que seamos grandes, el espíritu humano. Hay una dictadura mundial terrible que busca eso, que la sociedad y los individuos que la conformamos seamos sonsos, para que no seamos grandes. Es lo que llama Albert Einstein en ese maravilloso tratado escrito por el año 49. ¿Por qué socialismo? Einstein dice, bueno, que la decapitación del individuo, lo que hace el capitalismo, decapita. Carlos Marx lo decía de manera muy brillante también. El capitalismo impide al hombre volar, al ser humano, volar. Y lo condena a una existencia subhumana. Incluso Marx hace aquella clasificación de la historia. Él dice, no, la historia no ha comenzado. Estamos en la prehistoria. La historia comenzará cuando el socialismo brille en el planeta, en el mundo, pues. Ahí entraremos en la verdadera historia humana. Mientras tanto, estamos en la prehistoria. Son ideas para la reflexión. Las líneas de Chávez hoy salen, por cierto, salió el Correo del Orinoco, nuevo diario venezolano, Artillería del Pensamiento, es parte de la nueva historia. Quiero felicitar a todo el equipo del Correo del Orinoco. Estuve esta noche trabajando el editorial, no me he comprometido a escribirlo diariamente porque en verdad hemos concluido que es imposible que yo pueda cumplir, entonces mejor es no comprometerse, ¿para qué? Para quedar mal, ¿verdad? Pero sí, de cuando en cuando escribiré un editorial, un artículo, una reflexión como las de Fidel, pero es el primer número de esta nueva etapa del Correo del Orinoco. De 1819 vuelve el Correo del Orinoco, recomiendo su lectura. Periodista, periodismo por la verdad. Estados Unidos prepara cerco contra Venezuela. Chávez pidió a UNASUR evaluar documentos. Piedras contra la educación. Una buena fotografía en San Cristóbal. Una marcha supuestamente pacífica o una concentración de esas pacíficas que aquí hace la oposición venezolana. Arremetió de manera salvaje contra una oficina, pues, y la gente que estaba dentro. Donde está la, ¿cómo se llama? La zona educativa regional. Ahí lo que hay son trabajadores, trabajadoras, secretarias, secretarios, muchachos y muchachas, pero a piedra, a pedradas y una cosa horrible. Esa es las manifestaciones pacíficas de la oposición. Yo hago responsable de esto al gobernador del Táchira. Y como jefe de Estado, voy a actuar al respecto. El Estado va a actuar al respecto. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. El gobernador del Táchira se ha convertido en un factor de perturbación en su propio estado y pretende con esto, bueno, perturbar desde allá a la Venezuela toda. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Si hubiera que abrir un antejuicio de mérito, bueno, ya están las instituciones trabajando en esto, porque un gobernador no puede ser detenido, ¿no? Solo a través de un antejuicio de mérito. Tenemos informaciones de la alcaldesa de San Cristóbal. No está comprobado, solo son informaciones. Del gobernador no tengo duda. De la alcaldesa solo son informaciones. Ahora, un alcalde o alcaldesa sí puede ser detenido inmediatamente en el acto, alcalde mayor o como se llame. No tiene ninguna, ¿cómo se llama?, protección constitucional. En caso de probarse un delito, por supuesto. En caso de probarse un delito. Y el gobernador del Táchira está allí. No tengo la menor duda. No está exagerando el presidente Evo Morales cuando habla de traición al pueblo suramericano. Traición del gobierno de Colombia a todo el espíritu de unidad, de integración, de paz, a todo lo que significa el nacimiento de la UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas. Pero la cumbre fue un éxito en ese sentido. Creo que estamos generando una doctrina que aquí no existió. Una doctrina, la bolivariana pudiéramos decirlo, la sanmartiniana pudiéramos decirlo, la breulimeña pudiéramos decirlo, la peronista pudiéramos decirlo incluso. La unión de nosotros, la artiguista, no esperemos nada sino de nosotros mismos. Y en ese sentido están haciendo una doctrina o renaciendo una doctrina. Creo que es una poderosa señal. Primero a nosotros mismos, a los factores que en América del Sur pretenden seguir, bueno, subordinando este continente al dominio imperial y hegemónico de Estados Unidos. Y segundo, es una poderosa señal al mismo imperio norteamericano, de que estamos dispuestos a ser libres, de que no vamos a entregar nuestros recursos naturales, que no vamos a permitir ser unos simples peones del imperio, que no vamos a permitir que nuestro continente caiga de nuevo en las garras del coloniaje. Así que nuestra diplomacia, modestamente hay que decirlo, ha contribuido poderosamente a ello. Yo quiero recordar que gracias a nuestra intervención en la cumbre de Quito, luego se convocó esta cumbre. En la cumbre de Quito, porque era una cumbre además muy muy breve, solo para la entrega de la presidencia pro tempore. Ustedes saben lo que sí de verdad es una deshonra para el pueblo colombiano. Y no es una simple expresión retórica acerca de una persona. No. Son estos acuerdos que establecen la inmunidad para los militares yanquis. Violaciones de mujeres colombianas han ocurrido. Violaciones de niñas colombianas han ocurrido. Incremento de la prostitución en todas las zonas que rodean a las bases yanquis. Eso es un factor común donde ustedes vayan en el mundo. Porque inducen a las mujeres pobres a la prostitución para prestarle servicio. Dígame qué cosa tan horrible. A los yanquis. Yankee, go home. Ahora sí se me enciende la pasión y el respeto por nuestro pueblo. Ahora, eso sí es una falta de respeto para el pueblo colombiano, para la mujer colombiana. Que esos militares tengan inmunidad. Pueden matar, violar, robar, hacer lo que les dé la gana, y la justicia colombiana no puede actuar sobre ellos. Vaya, qué violación. Violación a los códigos elementales de conformación de un Estado, a la soberanía de un Estado y a la dignidad de un pueblo. Eso sí es una falta de respeto. Y es precisamente el señor Uribe el que la comete, el que la permite, de manera descarada, con su cara muy lavada. Imagínense ustedes que en alguno de sus países, España, Rusia, Qatar, Estados Unidos mismo, ¿quién, qué pueblo puede aceptar eso? Que vengan unos señores de afuera y tengan inmunidad para hacer lo que les dé la gana. Incluso violar niñas, niños, prostituir, comprar, pagar. Qué cosa tan horrenda. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Colombia. Creo que nuestra diplomacia ha cumplido. Felicito al canciller y a todo nuestro equipo, al vicecanciller de América Latina, Francisco Arias, al canciller Maduro, a todos nuestros trabajadores, nuestros embajadores. Creo que estamos cumpliendo nuestro deber. La instalación de las bases de paz, y vamos a seguir haciéndolo. Y ahora estamos listos para iniciar esta tarde, bueno, un viaje de unos 11 días, ¿será, Nicolás? Vamos a visitar, África, el norte de África, el Oriente Medio, el Asia Central, la Europa, de cuatro regiones del mundo, a visitar Libia, Argelia, Siria, Irán, Bielorrusia, Rusia, y en el camino pudiera haber alguna otra parada, porque no, estamos interesados y hay gobiernos interesados que a veces se enteran que estamos por allá. O sea, nuestra revolución tiene tanto prestigio, así lo digo con humildad, pero lo digo, que a veces nosotros salimos de aquí y se enteran por allá gobiernos de aquellas regiones que estamos por allá. Hay algunos que incluso nos reclaman, oye, ¿por qué no te paraste aquí? Entonces tenemos algunas solicitudes que estamos evaluando, a ver si nos da tiempo de hacer algún toque, algunos toques en otros países de esas regiones, de África, de Asia, también hay solicitudes de África, de Asia, de lo que llaman Eurasia, esa gran región de la Eurasia, y Europa también, ¿eh? Es una agenda muy, muy dinámica, muy exigente, muy exigente, muy exigente. Uno tiene que irse con las baterías cargadas al máximo para estar a la altura de las exigencias. Comenzaremos en Trípoli, donde se está desarrollando una reunión de todos los países del África. Todos los países del África, los presidentes, jefes de Estado y de gobierno de los países africanos, en sus sesiones ordinarias. Son unas sesiones ordinarias de la Unión Africana, donde se debaten, entre otras cosas, los conflictos de África y la forma de solucionarlos. Hacia allá debe marchar la UNASUR. Son reuniones ordinarias, así como las Naciones Unidas hacen asambleas ordinarias, la Unión Africana tiene sus asambleas ordinarias. Algún día en UNASUR tendremos asambleas ordinarias. Presidente, buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? Bien, bueno, al principio de su intervención usted aseguró que la diplomacia sigue su camino. Le pregunto en este caso si, a pesar de que acaba de usted decir que la reunión de Bariloche fue bastante positiva, ¿sigue en pie la indicación que le dio usted a su canciller Nicolás Maduro de preparar la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia? Y adicionalmente me gustaría saber, presidente, si su gobierno ha considerado la posibilidad en algún minuto de recurrir a una figura externa como una especie de moderador o interventor para superar un poco la tensión con Colombia. Pensé incluso en consultarle sobre la figura del presidente brasileño o de la mandataria argentina Cristina Fernández. Las relaciones con Colombia están en fase de congelamiento, es decir, cada día que pase el frío aumenta. Vamos avanzando por fases. Fíjate que de manera sonsa el gobierno de Colombia ha desplegado, y la élite colombiana, hasta vallas han puesto, yo por ahí la vi. Ah, bueno, las sacó el correo hoy, yo no las había visto. Para ver si el correo... ¿No fue el correo? Déjame ver. Nos tienen a correr y a mí, pues, en unas vallas. ¿Tú crees que yo, como presidente y jefe de Estado, voy a aceptar que aquí empiece alguien a poner unas vallas, pero ni siquiera contra el presidente de Estados Unidos alguno, nadie? Ahora en Colombia eso se permite, pues. Agredir, campañas abiertas, del partido del gobierno, el partido del gobierno. Y por radio, eso no, las vallas nada, radio, televisión, revistas. ¿Tú las conseguiste? Yo no las consigo. Es que el correo tiene tanto trabajo que uno se mira. Planes de la Fuerza Aérea, hay un buen trabajo, el tema del día en el Correo del Orinoco, lo recomiendo. Es mejor que Últimas Noticias, no tengo duda. Pero sobrado, lo dejó atrás ya apenas el primer número. Apenas el primer. Aquí hay un buen trabajo en la página central. Alerta, se le suman la cuarta flota y los centros de seguridad cooperativa, entre comillas. Planes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos amenazan a Venezuela y países latinoamericanos. Es que aparece Nicolás en una foto ahí. Y mire, Maximilian aparece ahí al fondo también. ¿Ah? ¿Viste? Coleado en la foto. Venezuela fabricará vacuna contra la gripe. Estas son noticias basadas en la pura verdad. Y que ustedes no la ven en casi ningún periódico. Busquen a ver. Noticias tan importantes. O como la de El cardiológico infantil, eso no sale en la televisión, ni Venevisión saca eso, que dice que está en el centro de la imparcialidad, donde debería estar un medio de comunicación. Pero ni en Venevisión he visto yo, a lo mejor es que no lo he visto de repente, pero el cardiológico, las misiones, la disminución de la mortalidad infantil, la disminución de la pobreza, Oye, mira, yo estaba viendo, por ejemplo, que en México, la pobreza en México, estaba viviendo un informe ahí, ha llegado a la mitad de la población. Aquí estábamos así hace 10 años, es decir, hace 10 años, la mitad de la población venezolana vivía en condiciones de pobreza. Hace 10 años, una cuarta parte de la población venezolana vivía en condiciones de pobreza extrema. Hace 10 años había registrado cerca de 8.000 niños de la calle y en la calle. Bueno, indicadores como eso. Bueno, veamos cómo están hoy los indicadores. Pobreza. Ya bajamos de 30 y vamos buscando el 20. Pobreza general. Pero venimos de la mitad, de 50. Pobreza extrema, de 25 casi. Estamos por 7, 8. Pobreza extrema. Y vamos a seguir bajando. CNN, por ejemplo, eso no lo dice. Yo nunca te he visto a ti, compañera, por ejemplo, haciendo un reportaje social. Oye, los invito a que lo hagan de vez en cuando, métanse a los barrios. No solo a decir lo negativo, díganlo también, lo negativo, hay que decirlo, pero es la imparcialidad obliga, la ética obliga, Venevisión también. Digo yo no voy a dictarle pauta a ustedes, no, solo es un llamado para que sean reconocidos de verdad como un medio de comunicación imparcial. Tienen que hacerlo, si no, no lo reconoce nadie, solo están cargados hacia a un espectro de la sociedad. Entonces, sí, es bueno que esta cosa se diga, ¿no? Venezuela fabricará vacuna contra la gripe. Oye, aquí está Blanca escribiendo, qué bueno, la geografía no es un mapa militar, ¿no? De columna de Blanca, cabo. Noam Chomsky, encuentro con Chomsky. Hablar de soberanía colombiana es un chiste, dice Chomsky. ¿Va a escribir Chomsky regularmente en el correo? Sí, él me dijo que quería escribirle a los venezolanos. Aquí están, derecha colombiana inició campaña contra Venezuela. Aquí aparecemos Correa y yo con los ojos cerrados. Correa está durmiendo ahí, y yo también, como dormido. ¿Ah? ¿Ustedes lo vieron? Las vallas, unas vallas. Mira Correa, ahí está Correa, aquí está Chávez. Vallas en las ciudades. ¿Te cuenta la locura, el nivel de locura? Es una locura. Ahora, cuando yo hablo de la pobreza, cómo se incrementa en Colombia, la pobreza es horrorosa, horrorosa. Los desplazados producto de la guerra en Colombia siguen incrementándose hacia Venezuela y hacia Ecuador también. Familias enteras que nosotros conseguimos en la selva. Los masacran, los matan, violan a las mujeres, a los niños. Todo eso lo pretenden tapar. Por eso nosotros hemos propuesto de nuevo, Nicolás, y vamos a activarnos, vamos a activarnos con fuerza moral, política, diplomática, bueno, para tratar de buscarle paz a ese pueblo hermano. El continente y el mundo no pueden seguir de brazos cruzados ante el horror de lo que vive el pueblo colombiano. Ustedes saben que Venezuela tiene, desde hace mucho tiempo, aviones F-16. Cuando Reyes era, ¿qué? Teniente, capitán. Capitán empezó a volar esos aviones F-16. Ahora, ¿qué pasa actualmente? Que no nos venden los repuestos el gobierno de Estados Unidos, desde hace bastantes años. Bueno, prácticamente desde que yo llegué aquí, y sobre todo después del 2002. No nos venden los repuestos. Entonces muchos aviones están ahí, falta de repuesto, inoperativo. Los aviones F-5, que son más viejos, no hay repuesto. Helicópteros, ¿qué más, Reyes, me faltó? Ah, los aviones de transporte que son tan útiles, los C-130. Los C-123 desaparecieron, ya no tenemos ni uno. Nos cansamos de canibalear, como se dice, cambiarle un repuesto de aquí para allá. El otro día estaban volando los aviones Broncos. Sin la silla de eyección, es decir, sin el dispositivo que dispara, es un, ¿cómo se llama eso, Reyes? Un cartucho, a la hora de una emergencia, se eyecta el piloto. Bueno, los pilotos nuestros estaban volando sin ese cartucho. Yo dije, no, no, chicos, no sigan volando. Compramos unas avionetas de reconocimiento, unas bimotor, mientras conseguimos aviones de reconocimiento. Esa es nuestra realidad. Incluso tenemos unos aviones brasileños. Lula lo sabe muy bien, porque él habló varias veces con Bush para que le permitieran a la empresa brasileña Embraer venderle a Venezuela repuestos y modernizar nuestros aviones Tucano, que los compró Venezuela antes de yo llegar aquí. Y yo estaba interesado además en comprar los Super Tucano, que no son ni bombarderos, ni aviones de largo alcance como los, ¿cómo se llama esto?, los C-17, ni cargan bombas atómicas, ni cohetes, no, sobre todo son aviones de reconocimiento, ¿eh?, y de apoyo, sobre todo para la frontera son muy buenos, para el patrullaje, el reconocimiento. Bueno, no hay repuesto. Le prohibieron a Brasil, aunque la empresa es brasileña, tiene tecnología norteamericana. Pretendieron prohibirle a España, ¿eh? Bueno, a España por fin lograron prohibirle y no le permitieron a España vendernos los aviones de transporte, que, aviones caza, que no son caza de con Z, bombarderos, no, aviones caza es la marca, pero son aviones tipo Hércules, un poco más pequeños. Nosotros los usamos mucho aquí para las zonas indígenas, para la frontera, para llevar alimentos, médicos, medicina, para ayudar a los países más pobres en el Caribe. A Colombia misma hemos enviado varias veces nuestros aviones Hércules, a la Argentina, etcétera. No nos venden repuestos. Ahora qué, van a decir que porque hemos hecho convenios de cooperación que son además absolutamente transparentes. Bueno, no hay ninguna justificación. No hay ninguna justificación para entregarle a Colombia al Imperio Yanqui, porque a Colombia todas la están convirtiendo en una sola gran base militar. Bueno, listo. Madeleine le toca, ¿no? Sí. Madeleine. Tercera pregunta, Madeleine. ¿Cómo está, presidente? Hola. Las bases militares en Colombia son un hecho ya. Usted dijo que cada país tiene mecanismos para neutralizar las pretensiones de Estados Unidos de dominar o recuperar el dominio sobre Sudamérica. Desde Venezuela, ¿qué se ha pensado además de limitar el comercio y todo lo que ya ha mencionado? Y desde la UNASUR, ¿qué también se ha pensado, ¿no?, a pesar de esta cumbre que se llevó a cabo? Y la segunda pregunta, presidente, gira en torno a la situación en Honduras. En el día de mañana comienzan la campaña electoral para las elecciones de noviembre. A 2 meses del golpe de Estado no se flexibiliza las posiciones, sobre todo de Roberto Micheletti, solo hay una propuesta, otra propuesta, la de el Pacto de San José, y es que él entrega el poder, que regrese Zelaya, pero sin tomar el mando nuevamente a la presidencia, y que se solucione así la situación para poder salir de esta crisis. A pesar de las presiones internacionales, de la posición de la OEA y Naciones Unidas, pues no se ha logrado prácticamente restituir el hilo constitucional. Se menciona desde Honduras que este país fue un globo de ensayo para desestabilizar el resto de los países del ALBA y de los gobiernos progresistas. ¿Ustedes no han analizado esto? ¿No hay temor en este sentido con lo que ocurrió allá en Honduras, presidente? Una realidad, que algunos pretenden invertirla, pensando que los demás somos eso, sonsos o brutos o qué sé yo. Ahora, a nosotros nos toca estudiar, analizar, bueno, las implicaciones que tiene para Venezuela, para nuestra seguridad, para nuestra soberanía, y preparar los planes y adelantar todas las acciones políticas, diplomáticas, sociales, comunicacionales, para tratar de impedir, bueno, lo que sería un verdadero desastre histórico, una guerra. Sería un desastre histórico. Una guerra con Colombia sería para llorarla 100 años. Y la frase no es mía, es de Sucre. Tú sabes, Medellín, que tropas peruanas invadieron Ecuador, es decir, invadieron Colombia. Colombia la primera, la grande, como dicen algunos, la de Bolívar. Era Bolívar presidente. Y era Colombia desde el Esequibo hasta los límites de Ecuador con Perú. Colombia era redonda, dijo Bolívar. Es redonda Colombia. Y era 1828. Y tropas peruanas invadieron Ecuador con el plan de Perú no era de la Gran Colombia, pero Bolívar había planteado la confederación. Bolívar acababa de regresar del Perú, había sido gobernante, había sido el presidente del Perú, poderes plenos en el Perú. Y Bolívar fue en verdad libertador del Perú, y Sucre y todos ellos. San Martín hizo un gran aporte, pero bueno, quienes remataron la independencia, digámoslo así, la sellaron, fue las tropas unidas de Venezuela, Nueva Granada, Quito y Lima, y las tropas que San Martín dejó ahí antes de embarcarse de nuevo hacia Europa. Entonces Bolívar acaba de llegar, vino a Caracas en 1827 y volvió a Bogotá, era presidente de la Gran Colombia. Entonces invaden Ecuador y Bolívar manda a Sucre. Sucre era un gran diplomático, además de un gran soldado y un gran gobernante. Y Bolívar dijo, anda, lo manda Sucre a que trate de convencer al general peruano invasor que salga de la Gran Colombia. Pero Sucre no puede convencerlo, estaban resueltos a anexionarse Guayaquil. Y Sucre, bueno, tiene que ir a la guerra. Y hay una carta que le manda él a Bolívar y le dice, no hay más remedio, voy a esta guerra llorando, porque aquellos son mis antiguos soldados en Ayacucho. Y fue, y pelearon, y Sucre los derrotó, y los obligó a un acuerdo de paz, y bueno, y se fueron al Perú. Sería un desastre histórico. Ya esas acciones de neutralización de la amenaza, pues serán acciones permanentes en el tiempo y en el espacio. Ya hemos comenzado las bases de paz. Las bases de paz, el vicecanciller Arias Cárdenas aquí con nosotros, le felicito y le reconozco todo el esfuerzo que ha estado haciendo. ¿Cuántas bases hemos instalado ya, Francisco? 15 bases de paz. En el estado Apure ayer mismo se estaba instalando una, pero son como bases centrales que van a irradiar hacia el interior y van a... Y nos han llegado también desde Colombia opiniones que apuntan hacia la instalación en Colombia de bases de paz y en otros países de América Latina. Eso es parte de una estrategia. Hay que hacer imposible la guerra, pues. Y en esto deben tener participación los pueblos, nuestros pueblos. Nuestro saludo al pueblo colombiano siempre estará cargado de afecto, de amor, de compromiso, de unidad, de batalla conjunta, bueno, por la vida. Ni nunca de guerra. Pero bueno, sabiendo la amenaza que tenemos allí, sabiendo la amenaza, estamos obligados a prepararnos para lo que no deseamos. Y pedimos a Dios que nunca ocurra. A nivel de UNASUR, bueno, yo creo que la cumbre de allá de Bariloche ha sido un paso muy importante en esa dirección. En la dirección de neutralizar la amenaza. Porque la amenaza está allí. Y nadie va a echar atrás ese acuerdo. No, lo sabemos. Y lo sabíamos, pues. Ya es una decisión tomada. Estábamos retomando la propuesta de Lula, que la hizo en Quito, de que UNASUR invite a una reunión al presidente de los Estados Unidos. Hemos dicho, estamos de acuerdo. El Correa dijo que estaba de acuerdo también. Nadie ha dicho que está en desacuerdo, solo Uribe dijo. Cosa extraña, ¿no? Que salga él como a pensar por... Dejen quieto a Obama, no sé qué. El manual de Sonsera. No, yo, a mí me parece muy importante, porque la amenaza está allí. Lula habló de la Amazonía. Porque Lula está consciente de la amenaza, de las ganas que tiene Estados Unidos de meter sus manos en la Amazonía brasileña. En toda la Amazonía, pero el corazón de la Amazonía, bueno, es el Amazonas, pues. Y en el Orinoco y la Orinoquía, o la Orinoquia, que es nuestra ya. Pero también suramericana y la faja del petróleo. Y más abajo el Río de la Plata, lo saben los argentinos, y todo ese conjunto de ríos que se unen allí en esa tierra mágica que es el Paraná, el Uruguay, el Paraná y conforman luego el Río de la Plata, el acuífero más grande de este planeta. He allí tres elementos que, como dice el libro blanco, no lo dice con esa claridad, claro, pero ellos dicen que esa estrategia de movilidad está orientada a garantizar al mismo tiempo la estrategia superior, que es su estrategia de seguridad y de defensa, la de Estados Unidos. Y ustedes saben que uno de los requerimientos fundamentales para garantizar su estrategia de seguridad, la de ellos, la del imperio, es la energía. La energía. Por eso el presidente García, dentro de su pretendido buen humor, su buen humor y sus chanzas, que yo me resistí la tentación de responderle, porque yo tenía mi mente fijada en una sola cosa: la amenaza ahí en Colombia. Y contribuir a la conciencia de los presidentes, ¿saben? Porque hay algunos que están llegando, como Lugo, por ejemplo, que toda su vida fue un obispo y ahora está de presidente en el Paraguay. Y después nos sentamos aparte. Lugo, por ejemplo, no conocía el libro blanco. Nosotros dimos una copia del libro blanco. Si el gobierno de Colombia, Nicolás, no entrega el documento que le hemos pedido, el documento, no respondió nada, fíjate. ¿Dónde está el documento? Pero muéstrenlo. ¿Por qué no lo muestran? Así como los cohetes, ¿por qué no los muestran? Si no, nosotros vamos a sacarle copia a esto, al maletín. Cada día está más pesado. Cada día está más pesado. Que el gobierno de Colombia participó en el plan para asesinarme, enviando para acá los paramilitares, aquellos que capturamos. Uribe dijo que pruebas y no sé qué más. A él se lo dije un día: mira, Uribe, aquí pasó esto y esto y esto. No hizo nada. Y yo sí le di a Uribe elementos. Porque incluso le dije: creo que tú no sabías nada. No puedo ni imaginármelo que tú estés en esto, Uribe. No quiero, pero no puedo. No me sale a mí. No, pero ¿cómo tú vas a creer eso? Dámelo, los datos que tenga. Cuando me di cuenta que los datos que yo le daba, más bien los utilizaba, era para tapar la cosa, dije: no le doy más. Ahora, yo le dije un día a Uribe, y públicamente lo dije: ¿por qué no abren un juicio allá también? ¿Tú no crees que haga falta abrir un juicio? Nada. Imagínense ustedes que, oye, que de aquí de Venezuela salga un grupo de terroristas como esos que aquí vinieron. Esos sí son terroristas de verdad. Yo hablé con varios de ellos. Todos los que yo hablé, que eran los jefes, carné de reservistas del Ejército de Colombia, agente de inteligencia de las Fuerzas Militares de Colombia. Los jefes. El jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Noguera, fue uno de los principales cabecillas de ese plan. Se lo dije a Uribe. No, eso es imposible, ese es mi amigo. Claro, Jorge Noguera lo nombró Uribe al frente del DAS. ¿Dónde está ahorita? Averigüen ustedes, ¿quién sabe dónde está ahorita Jorge Noguera? ¿Sabe alguien? No. Ahí están los colombianos, ¿no están los colombianos ahí? Ajá, ¿dónde está Jorge Noguera ahorita? Está preso, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué? No, por eso no. Por eso de aquí de Venezuela no. Irregularidades paramilitares. A Jorge Noguera lo nombró Uribe ahí por pedido de las bandas paramilitares. Fue parte de las cuotas que, así como aquí Adecos y Copellanos se las repartían, Uribe reparte cuotas. Y los paramilitares le exigieron a Uribe nombrar a Noguera. Y Noguera y Don Berna, ¿dónde está Don Berna ahorita? ¿Ah? Fue extraditado a Estados Unidos. ¿Para qué lo extraditaron? Para que no hablara. Para que no hablara lo mandaron a Estados Unidos. No se atrevieron a matarlo, porque si lo matan, es jefe de una mafia, ¿eh? Son acuerdos. Mafias van, mafias vienen. En el escenario que Zelaya no regrese a la presidencia, haya elecciones, creo que en noviembre, gane alguien, aunque vaya a votar una minoría, tú sabes que a ellos no les importa. Aunque tengan que reprimir, no les importa. Aunque tengan que secuestrar el aparato electoral, no les importa. Luego gana X persona, unas elecciones amañadas, en una situación de violencia descarada, abierta, sistemática a los derechos humanos, a la libertad de expresión, hacen unas elecciones ahí amañadas, elecciones entre comillas, democráticas entre comillas, gana alguien, me imagino al día siguiente el Departamento de Estado felicitando al pueblo de Honduras por su gran vocación democrática, y ahora viene la transición. Aquí pretendían hacer lo mismo. Ustedes deben recordar que el Gorilete de aquí, Carbonetti. Don Carbonetti dijo, no, yo no tengo aspiraciones personales, yo me sacrifico por Venezuela. Así que pronto habrá elecciones. A final de año estaban diciendo ya. Alguien lo dijo aquí. No, habrá elecciones a finales de año, del 2002. Y retomará Venezuela el rumbo democrático. Ese es el plan de ellos. Lavarse las manos, lavarse la cara, sobre los muertos, sobre la sangre, sobre el atropello, sobre las violaciones y violaciones a la dignidad de un pueblo, y después vienen, primero seguramente nosotros nunca reconoceremos un gobierno surgido de esta manera, nunca. Pudieran pasar 100 años. Pero tú verás Estados Unidos, y detrás de Estados Unidos otro país, y otro país, y otro país, y bueno, y van a tratar de eso quede en el olvido. Nosotros vamos a tratar de que no quede en el olvido. Nunca. Y además, más allá de lo que ocurra, creo, y el pueblo de Honduras lo está demostrando, que hay un despertar allí de conciencia. En Honduras, yo le decía a Zelaya, una larga conversación que sostuvimos hace poco, yo le decía, mira, Zelaya, a estas alturas incluso, tu retorno ya no es lo más importante, aun cuando es importante, desde el punto de vista de la dignidad, de la ética, de la recuperación, digamos, del camino que fue desmoronado por el hachazo de la dictadura. Pero desde el punto de vista histórico, profundo, desde la perspectiva del largo plazo, creo que en Honduras está comenzando un proceso. Yo pudiera comparar incluso la masacre contra la democracia en Honduras y el pueblo de Honduras con la masacre del Caracazo, 27 de febrero del 89. Aquí comenzó un proceso ese día, en estas calles de Caracas. En Honduras está comenzando. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. No creo que imperio alguno, ni goriletis alguno, ni las fuerzas que puedan tener van a frenar la conciencia de un pueblo que está despertando en sintonía con los demás pueblos de este continente. Ningún pueblo en este continente va a quedarse aislado de su sus pueblos hermanos, que en el fondo somos una sola nación, decía Bolívar, es la nación latinoamericana. Buenas tardes, presidente. ¿Podríamos esperar en los próximos días o semanas alguna medida para disminuir gracias, Cristo. La brecha entre la tasa de cambio oficial y la paralela? Y también se ha hablado, y sé que es un tema que usted ha mencionado en varias oportunidades anteriormente, la posibilidad de un aumento de la gasolina. ¿Eso es una posibilidad? ¿Y si hay alguna medida que podríamos esperar en cuanto a la tasa de cambio y tasa paralela, como lo quiere llamar, qué sería, si nos puede dar algún detalle? Mira, yo tengo, hay un equipo trabajando estos temas con mucha intensidad, dirigido obviamente por el ministro Ali Rodríguez. Tú sabes que esos temas yo no puedo. Tú me estás haciendo unas preguntas y yo no te las puedo responder. No porque no tenga conocimiento, sino porque en este momento nosotros, y es mi respuesta, sí te la estoy respondiendo, pues, pero quizás no como tú quisieras, ¿ves? Porque todo tiene su timing, dicen ustedes, ¿no? Esto tiene su timing, como en el béisbol, pues. Viene la pelota, tú tienes que esperar que esté aquí. Si le tira antes o después, vas mal. Entonces estos temas son muy sensibles. Ali Rodríguez, Jorge Jordanes, Nelson Merente, el presidente del Banco Central. Estamos porque yo estoy con ellos, recibiendo informes, conversando con ellos, de todos estos elementos de los que tú me has preguntado. La tasa de cambio, estamos revisando el sistema. Que si va a haber algún ajuste, algún cambio, no te puedo responder eso en este momento, porque dependerá de la evaluación. Fíjate que nosotros estamos entrando en septiembre, yo les he dicho que sigamos evaluando en septiembre, porque septiembre es, además de ser el noveno mes del año, es el último mes del tercer trimestre. Y entonces entramos en octubre, noviembre y diciembre. Entonces yo les pedí, desde el punto de vista estratégico, es decir, vamos a alargar la evaluación, ¿no? A seguir evaluando escenarios, incorporando lo que ocurra en el mes de septiembre. Y si hubiera algunos ajustes o cambios, será septiembre, y sobre todo a finales. No queremos apresurarnos en esto. Nuestra economía, en verdad, a pesar de la caída del Producto Interno Bruto, fenómeno mundial, sin embargo, sigue dando signos de fortaleza. Si ustedes se ponen a analizar, tú eres economista especializado en el área económica. No, pero tú eres de Associated Press. Correcto, porque siempre tú insistes en esos temas. La otra vez recuerdo que también. No. ¿Quién fue el que me preguntó la otra vez de este mismo tema? ¿No fuiste tú? Ah, correcto. Bueno, entonces, no, es un tema muy importante, muy, muy importante, el tema económico. De hecho, nuestra gira, la gira que vamos a hacer, que comienza dentro de pocas horas, lleva como punta de lanza el tema económico. En en unos países tendrá más intensidad que en otros, el tema económico. Fíjate, el Producto Interno Bruto, a pesar de la caída este año en Venezuela, fenómeno mundial, repito, sin embargo, en el segundo trimestre, cuyas cifras se publicaron hace poco, creció en más de 4% la construcción. ¿Eh? El desempleo en Venezuela no nos afecta, no es un fenómeno que, lamentablemente en España, creo que ha llegado como a 20% el desempleo. Por ahí anda, ¿no? Ojalá lo estoy seguro que lograrán derrotarlo. Esa es consecuencia de la crisis mundial. La causa, la economía de Estados Unidos y la forma como Bush, de manera irresponsable, llevó la política económica imperial, la hegemonía del dólar, la hegemonía imperialista. Ese va a ser uno de los temas que vamos a hablar con África, con los presidentes de África en la cumbre que viene. Alianzas energéticas entre África y Sudamérica. Una Petrosur, pero ampliada a los países del África. Una alianza para producir alimentos entre todos nuestros países, que tenemos un gran potencial en América del Sur, en África. El tema ecológico, el tema alimentario, el tema energético, el tema financiero. Seguimos insistiendo, y hay que seguir insistiendo, Nicolás, en el Banco del Sur. Y no solo para Sudamérica, no. África es parte del mundo del Sur. Tenemos que seguir articulando y armando nuevos mecanismos financieros, de cooperación entre nosotros mismos. No es del norte, con todo el respeto, porque aquí hay hombres y mujeres que son del norte y los respetamos, y aunque no estuvieran aquí, son seres humanos igualitos a nosotros. Solo les pedimos que no crean que son superiores a nosotros, porque ahí está una de las razones de los desastres entre el norte y el sur. Nos han creído inferiores a nosotros. Y tengo la impresión de que todavía en algunos sectores en el norte nos consideran inferiores. Y lamentablemente hay algunos de nosotros en el sur que se consideran inferiores, ¿no?, a las civilizaciones del norte. No, somos diversos, pero somos iguales como seres humanos. Seamos iguales, seamos hermanos de verdad. Entonces, mecanismos financieros para salir de la dictadura del Fondo Monetario, de la dictadura de los organismos multilaterales, que quieren seguir imponiendo. Mecanismos para producir alimentos para la lucha contra el hambre, contra la miseria. Ojalá, Dios mío, yo por eso le decía a Obama en Trinidad y Tobago, ojalá que ese gran poder que tiene Estados Unidos se reoriente hacia la solución de los problemas del mundo. Pero lamentablemente no. Vean ustedes, bases en Colombia. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué, Dios mío? De bases en África y en el Pacífico y en el Atlántico. Y si los brasileños no les autorizan usar arrecife, entonces van a presionar y consiguieron un palanquero. Y si Correa con dignidad y con respeto les pidió que se fueran como se han ido, entonces con más razón ahora no será una, serán siete en Colombia, porque hay hasta prepotencia en esto, prepotencia imperial. Que se acabe eso, por el amor de Dios. Y comencemos a trabajar juntos. Yo le decía a la señora Clinton, ahí mismo en Trinidad, me acerqué a saludarla. Es una dama. Ella después respondió por allá, ¿no?, que Chávez es sociable. A lo mejor ella pensaba que yo era el ogro ese. No, me acerqué. ¿Cómo está, señora Clinton? le di la mano y hablamos unos minutos. Tú estabas ahí. Y le dije, mire, nosotros lo que queremos es conversar y buscar la forma de rehacer unas relaciones que sean de respeto. Como cuando estaba su marido allá, le dije, salúdelo, dele mi recuerdo, que varias veces conversamos. Me dijo, ah, sí, él está trabajando en Haití. Le dije, qué casualidad, nosotros también. Nosotros estamos en Haití con Cuba, trabajando junto con el gobierno de Haití, arreglando unas viviendas, haciendo lo que podemos, lo poco que podemos, sembrando arroz, llevando unas maquinarias. Brasil también está cooperando mucho en Brasil, en Haití. Entonces le dije a ella, mire, ese es un tema, ¿por qué no trabajamos juntos para producir alimentos con tanta tecnología que ustedes tienen, tantos recursos que tienen, Dios mío, para producir alimentos, producir medicamentos que le lleguen a los pobres? Pero parece que no, ahí termina imponiéndose la lógica imperial. Pero si eso es así, lamentablemente, bueno, allá ellos. Aquí seguirá imponiéndose nuestra lógica, que es la lógica de nuestros pueblos. Es la lógica de la liberación de nuestro pueblo y de la búsqueda de un mundo, decía Bolívar, el equilibrio del universo. La paz en este mundo, que sería la salvación del planeta. Y también pensamos, cuando decimos esto, en el pueblo de los Estados Unidos, que es un pueblo que merece nuestro respeto y que merece lo mejor como sistema de vida. Que merece, como dijo Bolívar también, la mayor suma de felicidad posible. Tenemos que irnos. Buenas tardes y muchísimas gracias.